Billetes en femenino, por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Por primera vez en la historia de Ecuador, un billete llevará impreso un rostro femenino. En otras palabras, por primera vez se dará reconocimiento a la participación decidida de una mujer en la historia del país. Porque nadie duda que aparecer en un billete es un honor, aunque se ande de mano en mano. Aún falta un año para que comience a circular el billete, que además será el de mayor denominación. De todos modos, la noticia se ha anunciado con bastante anticipación porque es excepcional. La decisión incluso dio lugar a discusiones en los editoriales de los periódicos. Para que apareciera en el billete, había que elegir entre tres mujeres. Una era Manuela Cañizares, impulsora del llamado primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, fecha que, se dice, convirtió a Quito en la luz de América, aunque un año después volviera a la dominación española. Otra era Mariana de Jesús, la única santa ecuatoriana, quien en el siglo XVII profetizó que Ecuador no desaparecería por terremotos, sino por malos gobiernos. Y por último, Manuela Sáenz, compañera y amante de Simón Bolívar, la colibertadora enamorada de la independencia. En definitiva, una santa y dos non santas, criticadas en su época y no muy afamadas entre los hombres que han escrito la historia ecuatoriana. Precisamente ahora que una mujer ocupa la gerencia general del Banco Central y la presidencia de la Junta Monetaria, se propone este homenaje para una mujer singular. La elegida, a fin de cuentas, fue Manuela Cañizares, opción que se sintió como el triunfo del laicismo frente al conservadurismo. Triunfo tanto más importante si se toma en cuenta el signo Opus Dei que caracteriza esta época gubernamental. Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? Sabed que no hay tiempo que perder. Se atribuye esta arenga a Manuela Cañizares en un momento en que los independentistas de entonces retrocedían en sus intentos de tomar el cuartel español. Esas palabras la elevaron a la cima de la historia ecuatoriana. En su casa, situada frente al cuartel, se reunían los señores a conversar, beber y conspirar. Aquella mujer no era bien vista por las esposas de los independentistas. Tenía 39 años en el momento de estos sucesos y desde entonces, condenada al patíbulo, vivió en la clandestinidad y en la pobreza total. Igual que la otra Manuela cuando la desterraron. Bien vale el reconocimiento a Manuela Cañizares, quien prestó para la independencia todo lo que tenía, aunque luego tuviera que pagar su atrevimiento. ¿Debemos por esto pensar que la historia es como Dios, que tarda pero no olvida? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Siguiendo las pistas de la plataforma de acción. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. Desafortunadamente, se avanza muy poco cada vez que se realizan encuentros cumbre con respecto a determinadas problemáticas. Se ha constatado que las estrategias aprobadas en la tercera conferencia mundial de Nairobi 10 años atrás no se han puesto en marcha en todos los países signatarios. Esta demora o negligencia se debe en parte a los ajustes estructurales en los países del sur y a la reestructuración económica en los países del primer mundo que han frenado el avance de programas que beneficiarían a la población femenina. Por esta razón, el Comité Juntas por Venezuela Camino a Beijing preparó una jornada de seguimiento a la Plataforma de Acción Mundial de la Mujer que se llevó a cabo en Caracas en el pasado mes de marzo. Los temas principales giraron en torno a la desigualdad de acceso de las mujeres a las estructuras de poder, así como a los mecanismos para aumentar su participación. En el nivel gubernamental, el compromiso emanado de la jornada es incrementar la participación de las mujeres en los distintos niveles de poder del Estado, así como en las esferas de gerencia y toma de decisiones en los diversos sectores como garantía de democratización y equidad. Estos compromisos hacen hincapié en la participación de las mujeres en el Parlamento, en asambleas legislativas, en consejos municipales y en alcaldías. Para ello se idearán programas que logren la apertura de los partidos políticos, gremios y sindicatos a la participación femenina en las diferentes instancias de poder. También se propone organizar amplios programas de formación de liderazgo femenino, participación política y toma de decisiones, con especial hincapié en la población femenina joven del país. Para acompañar estas líneas de acción, el gobierno ha planeado las medidas a través del Foro Alternativo, con lo cual se aspira a fortalecer el Consejo Nacional de la Mujer. Adelantar la revisión, adecuación y aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Fortalecer la Oficina de Atención a los Derechos de la Mujer. Fortalecer una estrategia de acción unitaria y pluralista. Y dar mayor apoyo a las organizaciones no gubernamentales de mujeres. La finalidad de todas estas medidas es crear sistemas de atención integral en aspectos críticos de nutrición, alfabetización, asistencia jurídica, violencia doméstica y sexual, inserción en el sistema productivo y contracepción. Se plantea asimismo mantener redes de comunicación e información, impulsar la capacitación y el adiestramiento en autoestima, trabajo gerencial, autogestión y liderazgo, crear estrategias nacionales basadas en datos obtenidos de investigaciones y de los procesos de reflexión colectiva. Y estimular la participación femenina en la dirección de organizaciones no gubernamentales en el país, así como fomentar la lucha por una vivienda digna. En lo que atañe al compromiso gubernamental de disminuir la pobreza femenina, los métodos empleados no se orientarán exclusivamente a la satisfacción de las necesidades básicas, sino también a la defensa de los derechos humanos y de una distribución equitativa del dinero. Todo ello podrá realizarse exitosamente siempre y cuando se promuevan mecanismos de participación sistemática de las mujeres en las instituciones gubernamentales. De esta manera serían ellas quienes velarían por el cumplimiento de las medidas económicas y sociales que garantizaran la igualdad social. Por último, en relación con el tema de la violencia, se prevé la creación del Instituto Nacional de la Mujer. Fortalecer la Oficina de Atención a la Mujer de la Fiscalía General de la República. Crear ordenanzas municipales. Promover acciones específicas en jefaturas y prefecturas. Y la atención a las denuncias de que las leyes no se estén aplicando. Se pretende organizar y financiar campañas de información y programas de educación y adiestramiento a fin de sensibilizar a la población y promover el respeto entre los géneros, así como consolidar la Red Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. La jornada de seguimiento a la Plataforma de Acción Post-Beijing en Venezuela fue altamente productiva. Se constató la responsabilidad que atañe a los diversos funcionarios para enfrentar los retos que plantea la condición de las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La conferencia de Beijing está llegando a todo el país. Por Karina Gobi, desde Uruguay. La Asamblea Nacional de Mujeres, citada para el 4 de mayo, tiene como objetivo fijar en común las prioridades temáticas de género en cada uno de los 18 departamentos del país, según lo que las mujeres de cada departamento hayan discutido a partir de la Plataforma de Acción de Beijing. Así lo declaró para FEMPRES Lilian Celiberti, integrante del grupo Iniciativa Beijing de Uruguay. La Asamblea tiene como objetivo fijar prioridades nacionales para plantear ante el gobierno central, agregó Celiberti, quien también pertenece al grupo Cotidiano Mujer. El grupo Iniciativa Beijing de Uruguay realizó una serie de reuniones con mujeres que tuvieron lugar a lo largo de todo el país. En dichas reuniones se colectivizó la plataforma de acción aprobada en la capital china. Celiberti indicó. En esas reuniones, las representantes de organizaciones no gubernamentales que participamos en la conferencia oficial o en el foro no gubernamental de Beijing, contamos nuestra experiencia a las mujeres de todo el país. El objetivo era que ellas se apropiaran de los compromisos que los gobiernos asumieron en Beijing para que en cada departamento se construyan grupos, redes, instancias y que con esos compromisos en la mano apelen a sus autoridades locales. La idea es crear una Comisión Nacional de Seguimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Celiberti señaló también que la realidad es distinta en cada departamento uruguayo, pues en algunos no hay organizaciones sociales de mujeres. En otros, en cambio, hay coordinadoras de las organizaciones sociales, redes de mujeres rurales o cooperativas de producción. Lo más extendido es la red de mujeres políticas que abarca todo el país. Las reuniones del grupo Iniciativa despertaron entusiasmo entre las asistentes, que de por sí ya estaban motivadas por la celebración de la conferencia de Beijing. En cada una de las reuniones se trabajó con un documento de síntesis de la plataforma de acción elaborado para los países del Cono Sur y se repartieron carpetas con información y análisis de dicha plataforma. Comenta Celiberti que para preparar la conferencia de Beijing organizaron 4 reuniones regionales de mujeres y de regreso de Beijing hicieron una reunión central en Montevideo. La experiencia les indicó que ir a cada departamento multiplica la participación y crea en cada lugar un clima propicio para el trabajo de las mujeres. La Comisión Nacional de Seguimiento, formada a raíz de todo este proceso, será un referente territorial y temático capaz de llevar a los ministerios correspondientes iniciativas en materia de salud, educación, violencia, trabajo, comunicación y producción rural. En opinión de Lilian Celiberti, a partir de ahora las organizaciones no gubernamentales ya no serán las protagonistas de los cambios. Lo será el movimiento de mujeres como tal. Las organizaciones no gubernamentales solo serán las suministradoras de los insumos necesarios para el despliegue de las medidas reformadoras. El 4 de mayo, con la celebración de la Asamblea Nacional de Mujeres, culmina sus labores el grupo Iniciativa Beijing en Uruguay, tras un año de trabajo intenso, fructífero y lleno de avances para el movimiento de mujeres del país. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Una apuesta cultural. Por Elena Águila, desde Chile. El 3 y el 4 de abril se realizó en la Universidad de Santiago de Chile el cuarto seminario de estudios de género de las universidades chilenas. Asistieron investigadoras, académicas y estudiantes de distintas universidades del país, así como personas que desde ámbitos no universitarios reflexionan sobre la temática de género. La creciente expansión y diversificación de los estudios de género se hizo evidente en la confluencia de múltiples disciplinas en este seminario. Historia, antropología, sociología, filosofía, psicología, medicina, economía, literatura, artes, teología y ciencias. Este conjunto dio cuenta del afán interdisciplinario de los estudios de la mujer. Tal diversidad se expresó en la constitución de las mesas de trabajo y discusión. Comunicación y lenguaje. Arte y literatura. Cultura y sociedad. Poder y política. Salud y sexualidad. Educación. Masculinidad. Y teología y espiritualidad. En una primera evaluación, la historiadora Rosa Soto y la socióloga Claudia Dides, organizadoras del seminario, destacan que el encuentro puso de manifiesto el desarrollo sostenido de la teoría de género en la investigación y la docencia. También coinciden en señalar que se ha avanzado en la legitimación de la temática de género en las universidades. Las potencialidades críticas y creativas de la perspectiva de género son claras para un número cada vez mayor de investigadores dentro y fuera de las universidades. Esta evaluación positiva no significa desconocer la magnitud de los desafíos que estos estudios plantean. El cuarto seminario de estudios de género hizo patente la necesidad de procurar un espacio más amplio donde escuchar, discutir y dialogar. Los futuros seminarios no deberán ser solo una oportunidad para dar a conocer las investigaciones en curso. Deberán, además, propiciar un debate en torno a la dimensión epistemológica y política de los estudios de género. ¿Cuál es el impacto real que los programas de estudios de género están teniendo en los distintos niveles del quehacer universitario? ¿Se está afectando de manera significativa las disciplinas por la incorporación de la perspectiva de género? Son preguntas que ameritan una detenida reflexión. En particular, queda todavía rondando la pregunta sobre cómo profundizar la interdisciplinariedad de los estudios de género. Pues no basta con poner una disciplina al lado de otra, cada cual abordando un tema específico. Esto es justamente el enfoque que ha predominado hasta el momento. Es de esperar que la culminación del proceso de formación de la Sociedad de Estudios de Género favorezca el intercambio de experiencias y el diálogo crítico. Aún no es momento de evaluar los resultados de este cuarto seminario, dado que sus propósitos constituyen una apuesta cultural. Una búsqueda de nuevas relaciones entre los géneros y, por lo tanto, una original manera de comprender la vida colectiva en la perspectiva y exigencia de una verdadera democracia. No sabemos si el seminario habrá contribuido a cambiar la relación entre los géneros, ni si acaso habrá generado nuevos referentes culturales para inmiscuirse en lo político, lo económico y lo social. Queremos creer que así es. Entre tanto, debemos aprovechar para cada una de nosotras el valioso espacio que se ha abierto. Esta fue una nota informativa de Radio FEN 3. Notas breves. Argentina. Encuentro en Buenos Aires. El Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza cada año, en esta ocasión tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de junio en Buenos Aires. La misma ciudad en la que se efectuó la primera versión del encuentro en 1986. Con más de 6.000 participantes cada año, el encuentro se ha convertido en un foro de debate indispensable para todas las vertientes del movimiento de mujeres del país. Este año, las expectativas se concentran en la conciliación de las políticas y estrategias de cada una de las áreas expresadas en la Plataforma de Acción de Beijing. Argentina. Un consejo en la oposición. El gabinete de oposición, formado por la Unión Cívica Radical como estrategia frente al gabinete menemista, acaba de incluir un Consejo Nacional de la Mujer, encabezado por María José Lubertino. Entre sus funciones está el seguimiento de todas las leyes desde la perspectiva de género, así como propiciar reformas legales. El Consejo llevará también un permanente control de los actos que discriminen a las mujeres. Por último, estará atento a las medidas gubernamentales que afecten negativamente a las mujeres y propondrá disposiciones alternativas. Bolivia. Jueces debaten ley contra la violencia en la familia. La Subsecretaría de Asuntos de Género está impulsando un amplio debate entre jueces y magistrados sobre la ley de violencia en la familia aprobada a fines de 1995. Esta ley ha sido fruto de un amplio consenso entre organizaciones de mujeres, expertos en el tema, políticos y legisladores. Pero también ha provocado discusiones acerca de sus bondades. La mayoría de los sectores opina que la ley da una respuesta a la práctica de impunidad vigente en el pasado. Otros sectores, sin embargo, piensan que la ley contra la violencia doméstica divide a la familia. Otros más arguyen que en realidad solo serviría para castigar a las mujeres. En medio de ese debate, los magistrados han acogido con beneplácito los empeños de la Subsecretaría de Género, que ya ha trabajado con más de 200 representantes del Poder Judicial en todo el país. Colombia. Una celebración muy especial. Con fiesta y baile celebraron las prostitutas junto con el comandante de la policía de Bogotá el primer aniversario de un programa iniciado conjuntamente para ofrecer capacitación y buscar alternativas de empleo. Hace un año, la Corporación Colombiana de la Mujer tomó la iniciativa de reunirse con la policía, que es la principal causante de maltratos contra las trabajadoras del sexo, y transformar esa relación en apoyo para sus programas. Colombia. Sociedad conyugal limitada. La Corte Constitucional rechazó la petición de extender la sociedad conyugal a parejas homosexuales y lesbianas. Entre los derechos que se les niegan figuran la posesión de bienes, el reclamo de herencia y patrimonio y la protección estatal en salud y pensiones. Thank you. Ecuador. Más de la mitad en las universidades. La matrícula femenina en las universidades ha tenido un incremento significativo. En 1970, ellas constituían el 28%, y en la actualidad son ya más de la mitad de los estudiantes de educación superior en las principales ciudades ecuatorianas. Las carreras que las mujeres prefieren son periodismo, publicidad y administración de empresas. Y entre las que aún no les atraen mucho están ingeniería electrónica y matemáticas. Además de los datos que indican un interés creciente de las mujeres por acceder a una carrera, hay otros que demuestran que entre ellas hay mayor deserción que entre los varones. Ecuador. Red de artesanas textiles. El proyecto de artesanía textil elaborada por mujeres indígenas conformará la red de artesanas textiles. Participarán en ella voluntarias de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Las principales beneficiarias de este servicio, nacido como iniciativa del Servicio de Voluntarios de la Organización de las Naciones Unidas, son las mujeres indígenas, campesinas y urbanas de escasos recursos. El objetivo es que cada organización participante se convierta en una empresa comunitaria que combine solidaridad y democracia interna con rentabilidad económica. Estados Unidos. Clinton reafirma su apoyo al aborto. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, vetó un proyecto de ley que prohibiría la práctica del aborto en ciertos casos, aunque la vida de la mujer embarazada estuviera en peligro. Con esta medida, reafirmó su apoyo al aborto. William Jefferson Clinton fue severamente criticado por los líderes del opositor Partido Republicano y por los militantes de las organizaciones antiabortistas. México. Programa Nacional de la Mujer. El presidente Ernesto Zedillo presentó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. Aseguró que dicho programa, llamado Alianza para la Igualdad, permitirá la cabal integración de las mexicanas en todos los aspectos de la vida del país. Una de las metas a cumplir es el acceso equitativo y no discriminatorio a la salud y la educación. La feminista Elena Tapia, por su parte, considera que el Programa Nacional de la Mujer no tiene propuestas claras ni funciones precisas. Señala que incluso se carece de un presupuesto para llevarlo a cabo. Pero esta vez, las feministas mexicanas exigirán que haya resultados y presionarán para que el gobierno no se limite a usar a las mujeres para los discursos, sino que demuestre un verdadero compromiso hacia ellas. Paraguay. Abogadas piden nombramiento de médicas forenses. La Asociación de Abogadas del Paraguay y el Círculo de Abogadas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la incorporación de médicas forenses en todos los casos donde haya mujeres o niñas implicadas, ya sea como víctimas o victimarias. Clara Rosa Gagliardone, miembro de la Asociación de Abogadas, sostuvo que las afectadas se sentirán más tranquilas si es una mujer quien las atiende y examina. Solo falta esperar que los jueces reciban con buenos ojos esta propuesta. Paraguay. Desinformación femenina en las elecciones. Una encuesta realizada por el sociólogo José Nicolás Morínigo revela que las mujeres no se inscriben en el padrón nacional y no saben mucho sobre las campañas cívicas que se están realizando. Esto es preocupante en un momento de elecciones internas en los partidos con vistas a las elecciones generales de 1998. De acuerdo con el estudio, solo 38.9% de las mujeres consultadas sabían que se estaban realizando las inscripciones que les permitirían votar. El motivo de esta situación es que las mujeres se despolitizan y creen que no están capacitadas para ejercer el poder y acceder a él. Uruguay. Violencia doméstica, más visible en 1995. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que en Uruguay continúa la discriminación contra las mujeres. Dice el informe: si bien la mujer goza de igualdad ante la ley, es objeto de discriminación resultante de actitudes y prácticas tradicionales. El documento sitúa la violencia doméstica en el centro de los derechos humanos de las uruguayas. Continúa el informe. En 1995 se denunciaron dos veces más casos de violencia familiar que en el año anterior, lo que refleja el aumento de la toma de conciencia. Pero el éxito de las denuncias depende de la actitud de cada policía o juez. Venezuela. Red de prevención del maltrato. Fue constituida la Red Interinstitucional de Prevención del Maltrato, conformada por organismos privados y públicos. Su objetivo es prevenir de manera conjunta y coherente el maltrato familiar, así como prestar ayuda y asesoramiento a las familias donde se presenta este problema. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 46, de mayo de 1996. La adaptación y realización radiofónica se estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa a la IDEFOPA de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.